Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa Made in Metal. Por supuesto, primero las amigas, que son pocas y selectas, porque he estado viendo y este programa lo escuchan mayormente tíos, como se diría aquí en España. Pero no importa, quien sea que lo escuche o lo quiera escuchar, siempre será bienvenido a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena, y mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y también en el resto de las plataformas de este mundo, como son las de iTunes, Google, Apple, Android, Spotify, Amazon Music, Castbox. Y si alguna que a ti te gusta no encuentras Made in Metal, nos avisas donde quiera que nos hayas escuchado, que nosotros vamos a llegar a esa, tu plataforma favorita, para que nos puedas escuchar. También estamos en nuestra web, que se llama Made in Metal, obviamente, en la sección de radio, es madeinmetal.es. Y también estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Esto es básicamente todo lo que te tengo que contar antes de comenzar ya con la música. Y vamos para allá, que estoy seguro que este programa te va a gustar. Y si no te gusta del todo, por lo menos vamos a encontrar algo que sí te va a gustar. Vamos para allá. Que este es un programa que, además de tener mucha música y muy buena, intentamos que predomine las bandas nuevas que ofertan una música de muy buena calidad, que tienen muy poco futuro según Gene Simmons, pero yo espero que no, al menos estoy poniendo mi granito de arena. La banda que estás escuchando ahora es una banda que ha sacado disco en el año 2024, que se llama Ark of Anarchy. Me parece que es otro de los proyectos de Jeff Scott Soto, pero como mismo no lo es. Ellos, aunque la banda es nueva, no son unos novatos. Tienen cierto bagaje discográfico, pero lo importante es el line-up, la formación que corta el EP. Los fundadores son Ron Bumblefoot Toll a las guitarras y los hermanos John Botta y Vince Botta, que están ahí tocando los instrumentos, bajo y batería, y se le ha unido Jeff Scott Soto a la voz y el super bajista Tony Dickinson. Pero bueno, sabes ya que los más famosos son Jeff Scott Soto y Ron Bumblefoot Toll. Si se está un poco puesto, sabes que de aquí solo pueden salir cosas enormes. Y definir la música de esta banda no es sencillo, porque tiene cosas de heavy y otros aspectos mucho más melódicos. Tienen cositas de prog e incluso aspectos más rockeros. Rob Bumblefoot Toll está en From God Destroy además. Así que este disco, que es Let There Be Anarchy, es un gran disco lleno de sonidos interesantes, y vamos a escuchar la canción que se titula Die Hard. la segunda banda ya te puedo decir que casi que son unos clasicones, que es Dragon Force con su disco de este 2024, World Speed Warriors. Nosotros los vimos el año 2023 en el Leyendas de Rock y llevaron una escenografía bastante impresionante, y ya ellos se han tomado en serio, o se han tomado a broma, pero finalmente saben que los han encasillado como música espídica para videojuegos, y así es su escenografía. Son los pioneros del power metal extremo, nominados a los Grammy. Este es su nuevo disco que salió en el marzo de 2024. Como dicen todas las bandas, este es su álbum más ambicioso e innovador hasta la fecha, donde exploran una gama más amplia de estilos musicales diferentes que nunca, evolucionando su sonido a lo largo del emocionante viaje musical sin dejar de ser fieles a sus raíces. Pero ¿saben qué pienso yo? Que no es así. Yo creo que lo que no cambia es la velocidad absurda que imprimen a sus canciones, que es su santo y seña. La banda ya tiene 25 años. Este es su noveno disco de estudio. Esto es lo que dicen ellos. Ya lo repito, yo lo que escucho son pequeñísimos cambios en algunas canciones, como la que estás escuchando de relleno, que es la alegre Space Marine Corp. En definitiva, los ingleses nos presentan un buen disco sin sobresalir en exceso, como a lo que nos tienen acostumbrados, y vamos a escuchar la pieza que se titula Burning Heart, que estoy seguro que hay como 10 canciones que tienen este título, pero bueno, Dragon Force decidieron hacer la suya y aquí está. Slides within this hideaway. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Si tienes buen oído, lo que te estás escuchando de fondo es una canción de Black Sabbath, pero esta canción está tocada por Metallica. ¿Y por qué te traigo a Metallica? Porque lo que te voy a poner es la canción que ellos interpretaron en directo hace unos días en los Gershwin Awards. La canción que te voy a poner es Funeral for a Friend y Love Lies Bleeding, que para mí es la mejor canción de Elton John en cuanto a, no tanto a la letra, que está muy buena, sino a la música que hizo Bernie Taupin. Los premios Gershwin son un reconocimiento prestigioso en la música estadounidense, otorgado a músicos que han realizado contribuciones significativas a las canciones populares a lo largo de su carrera. Este año 2024, los ganadores del premio fueron Elton John y Bernie Taupin, y el evento de entrega se llevó a cabo en el Dark Revolution Hall en Washington D.C. y contó con la participación de artistas de diversos géneros musicales para honrar a esta destacada pareja de compositores, entre ellos Metallica, que es lo que nos toca. Felicitamos a Elton John y Bernie Taupin por su impacto duradero en la música y vamos a escuchar la versión que hace Metallica de lo que me parece, te repito, la mejor canción de Elton John, que no es la más exitosa. Hablando de éxitos, cualquiera que haya estado escuchando música rock desde los años 70 te puede contar al menos 5 éxitos de Elton John. Si sabes un poco más, 10 éxitos de Elton John. Y tengo un amigo que te puede decir de carretilla 20 éxitos de Elton John. Te tengo que decir que esta versión no le llega la suela del zapato al original, pero bueno, es Metallica, así que vamos a perdonárselo y vamos a escuchar la pieza Love Lies Bleeding y Funeral for a Friend.

También este año 2024 ha sacado Live's Eyes un nuevo disco titulado Myths of Fate. Hay una versión de un CD y hay otra versión doble que incluye un segundo CD con las canciones instrumentales. Esto va siendo una moda ahora, no me parece ni mal ni bien. Bueno, casi que a veces me parece bien si el precio no sube mucho. Es este disco una nueva incursión en la cultura vikinga y todo lo relacionado con ello. El disco anterior era The Last Viking del año 2020 y narraba la vida de Harald Hardrada, que yo siempre pienso que el líder de los vikingos es el que salió en la serie nueva Viking, bueno, nueva que tiene 5 o 6 años. Y este disco es un recuento de la mitología nórdica y de Europa del Este, y al mismo tiempo genera un ligero cambio en su sonido. El disco se lanzó el 22 de marzo a través de AFM Records, y el espectáculo sonoro inmersivo y cinematográfica que siempre ha definido a Live's Eyes parece aún más grandilocuente y grandioso en este disco, no solo por las interpretaciones instrumentales y vocales, sino por la partitura orquestal de Jonah Weingarten, que agrega tanta textura y profundidad a las composiciones de metal. Vamos a escuchar. Contarte antes que Elina Sirala, la vocalista, brilla en este disco, y vamos a escuchar una pieza que se titula Forked by Fire. We'll be right back.

la segunda banda del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, al cual, si eres músico, tienes una banda, busca en qué consiste y apúntate, que vas a escuchar o vas a escucharnos, vas a tener buena promoción porque vas a ser escuchado en un montón de programas y en un montón de emisoras. Esta banda es Mortal Maze, es una banda de speed thrash metal que se formó en el año 2016 en Segovia y está en su momento más activo. La canción que yo te quiero traer es esta, que se llama Ghost. y seguimos con bandas del año 2024 o que han sacado su disco en este año, aunque sean de años anteriores. Y este es el caso del segundo disco de esta banda que ya estás escuchando. El disco es No Need for Death, del 2024, como te decía, y la banda se llama Lesson in Violence. Ellos son alemanes. Este disco tiene un buen trabajo de guitarra, unos riffs bastante decentes. El tiempo es igualmente decente, lo cual no quiere decir que no sea destacado. Su sonido se basaba demasiado ostentosamente en Exodus y Tankard, pero ahora todo parece haberse vuelto un poco más agresivo e intenso, y de vez en cuando hay un toque de Megadeth. Lesson in Violence, como ya te imaginarás y lo estás escuchando además, toca thrash de la vieja escuela, sin concesiones ni lujos. Por supuesto, el verdadero conocedor ya lo había adivinado, ya que el nombre de la banda deriva de una canción de Exodus. Y vamos a escuchar la pieza que da título a este disco, No Need for Death, y a posteriori continuaremos con Exodus. We'll be right back. Pues sí, queridos amigos, mientras estaba preparando este programa, me estaba acordando cada vez que veía la canción de Exodus, que he visto a Exodus en directo al menos 3 veces. Y realmente, a pesar de que Cetro Souza es el cantante original, yo siempre lo digo, la primera vez que vi a Exodus fue en el Hellfest cantando Rock Dukes. Y quiero contarte que yo estaba en ese concierto y yo sentí, que es algo que se siente muy pocas veces, sentí una oleada de energía que salía del escenario, me pasaba por arriba, me llenaba de alegría esa banda tan salvaje ahí sobre el escenario, y ya me quedé tocado. Y a mí Exodus me va a gustar por siempre, no solamente por el vocalista, las guitarras, la batería, todo. Así que te voy a poner un clásico de Exodus, pero no es del Bonded by Blood, que es lo que habitualmente pongo, sino es la pieza que se titula The Last Act of Defiance, que se toca mucho en directo. Escuchemos. Misery. Made in Metal con Tony González. Bueno, tercera banda española que ponemos en el programa. Lo que estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Lords of Black, Mechanics of Predacity, y siempre es un regalo y alegría recibir un nuevo trabajo de los maestros Lords of Black, músicos de un demostrado talento y virtuosismo, con Ronnie Romero a las voces, el cantante que en un solo año estoy seguro que ha roto el récord de los discos en los que ha cantado, y Tony Hernando con sus guitarras, quien es magnífico, excepcional guitarrista y magnífica persona, y una base rítmica que a mí me parece que es nueva, que es la que está formada por Dani Criado y Joe Núñez. Y en esta obra la banda, que es una de las más significativas en la escena española actual, afianza y lleva adelante una sólida carrera con una ya fecunda e importante discografía que está haciendo las delicias del público. El disco tiene técnica, sentimiento, potencia y una ejecución musical magnífica, como muestran desde el inicio con For What Is Up To Us, que es la canción que vamos a escuchar ya. Escúchala. Thank you. A veces en el mundo del rock and roll, si entiendes rock and roll como ese estilo tan amplio que empezó con las raíces del blues y llega hasta este momento con todos los estilos, subestilos y todo lo que tú quieras llamar, géneros y subgéneros y lo que sea, pero se forman cada asociación que uno se pone a pensar y dice, bueno, estos se han unido porque son amigos y no porque realmente crean que esto va a ser algo novedoso. Es el disco que te estoy poniendo ya de fondo, que la banda se llama Russell and Guns, no Guns N' Roses, ni Russell and Guns. El disco es Medusa, del año 2024, y es Jack Russell, vocalista de Greg White, y Tracy Guns, el guitarrista de tantas bandas, y hacen un disco de hard rock a la vieja usanza, repleto de grandes canciones. Jack Russell es de Greg White y Tracy Guns por LA, de LA Guns. Y están aquí otros músicos. Te los voy a mencionar y te voy a dejar para el último uno que tú conoces mucho. Están acompañados de Johnny Martin, Shane Fitzgibbon y Alexandro Del Vecchio. Este proyecto fusiona la experiencia y el talento de dos íconos del género de la mano de la casa italiana Frontiers, como mismo el disco anterior de Lords of Black. El caso es que este disco va a ser anecdótico en la carrera de estos dos músicos, porque realmente no necesitan de esta banda. Es una entretenida manera de recordar que hubo un momento en que esta música dominaba el mundo, y en resumen es un disco que solo rinde homenaje a las raíces del hard rock, pero que además recupera el legado de dos personajes altamente relevantes de los años 80. Todas las canciones son originales y vamos a escuchar una sencilla que se titula Tell Me Why. You Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Continuamente tenemos bandas que se están despidiendo. Ya hay quien todavía se cree el hecho de que se están despidiendo y se van a despedir. Por ejemplo, Kiss, que llevan despidiéndose casi 20 años, ahora han dicho que ahora sí. Y yo todavía tengo la ilusión de que el ahora sí sea ahora no. Por ejemplo, Motley Crue va a sacar un nuevo disco, así, y ellos también dijeron que ahora sí. Y otros de los que han dicho que ahora sí se van a despedir es Sum 41 con su nuevo disco Heaven by Hell. No Heaven and Hell, sino Heaven by Hell. Esta es una época en la que la nostalgia cotiza alta y las giras de despedida pueden durar años. Por ejemplo, los Scorpions todavía se siguen despidiendo. Y tras 27 años de carrera, Derek Whibley anunció que ya no quedaba camino por explorar con Sum 41 y que antes se despedirían con su disco más ambicioso, que es Heaven by Hell. Este, dicen ellos, que es el canto de cisne de los canadienses, un doble álbum con un concepto simple y evidente que está dividido entre el pop punk y los tanteos al heavy metal. En este último largo, aunque apela a la nostalgia, es una celebración de todo aquello que ha sido la banda, con sus aciertos y sus errores, con destellos de todas sus etapas. Para poder avanzar hay que soltar lastre, y no sé yo qué pasará, pero de todas maneras es un magnífico disco que te recomiendo, y vamos a escuchar una pieza que se titula Waiting on a Twist of Fate. Lo voy a repetir porque a lo mejor no pronuncié bien. Waiting on a Twist of Fate. Seguro que ahora sí lo entendiste. Vamos a escuchar. Which aunque esto que estás escuchando de fondo es de hace 2 años, yo lo vine a escuchar hace una semana. Es la banda, se llama Ancestra, y este disco es, se titula Adimensional y es del año 2022. Está cantado en español, es otra banda española. Lo que realmente el tipo de producción no me agrada del todo, pero no importa, es una banda que es buenísima. Este disco de Ancestra es el primer disco del grupo. Fue publicado, como te dije, en el año 2022. Sus miembros llevan mucho tiempo en lo de la música. La banda nació en el año 2015, pero este es su primer disco. La trayectoria musical de algunos de los miembros de Ancestra nos retrotrae hasta los primeros años del 90, los primeros años 90, porque dos músicos de esta banda, Just de la Vega y Damián García, formaron parte de Huilla, un grupo barcelonés con una única maqueta en 1993. El disco Adimensional se mueve a caballo entre el hard rock y el heavy metal, pero con más peso en el hard rock. Y hay que destacar, por un lado, el trabajo vocal de Héctor Cidiane, porque Héctor es además la voz de We Rock, una banda barcelonesa de tributo a Dio, y hay que decir que su timbre emula con acierto a la del mito de Ronnie James Dio. Sin duda, su saber hacer al frente de Ancestra da peso específico a Adimensional, y vamos a escuchar una pieza que es la primera pieza de este disco, que se titula Cuentos de Maldad. Thank you. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González, en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería sobre cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Vamos, igual que te dije la semana pasada, yo no sé si esto puede calificar como política o no política. Estuve hablando con unos amigos cubanos sobre sus visitas a la isla. Yo hace aproximadamente 5 años, un poquito más, que no voy y no espero ir en corto tiempo. Porque es que las noticias que veo sobre Cuba realmente no me ayudan a pensar a que tengo que ir. Como decía un amigo, yo trato de no seguir a Cuba en las noticias, no las sigo, solo lo que le cuenta un socio o su hijo, y dice que el rollo es que cuando voy, por más que intento servir, siempre regreso con la impresión de inutilidad, de que la gente está para otra cosa, y apenas me ve como una especie de Santa Claus, agarran lo que llevo y ya. El resto del tiempo, ni una llamada para saber cómo estoy, y la gente vive muy enajenada entre la búsqueda y captura de comida, la impaciencia, el estar encerrado en sus burbujas, y encima cada vez hay menos gente allá. Yo no sé, cuando vuelvan a hacer un censo, digan cuántas personas ha perdido la isla de Cuba, porque se han ido, además de los fallecidos, ya hace varios años que no se recupera, o sea que nacen menos de los que mueren. El otro problema es que, por ejemplo, personas como él y como yo, cuando nos van a contar, nos cuentan como si todavía viviéramos en Cuba, aunque realmente no sé yo si esto es lo que cabe. Pero bueno, la otra historia que te cuento es que yo le conté al amigo que una vez fui al barbero, fui a la barbería, y como había un barbero cubano, me pelé, me corté el cabello con él, y entonces estábamos hablando de quién era él y demás. Si has leído la novela La Travesía, que es mi primera novela, él es el dueño de la pizzería de Guanabo, que sale, el personaje que sale ahí, y su historia es muy parecida a la que él me contó. Pero bueno, como me decía el barbero, que eso no sale en la novela, él me dice que ya una vez él fue a Cuba y se sintió como si fuera un dólar en dos patas. O sea, que la gente solamente lo iba a ver y lo iba a saludar para ver qué podía coger de él. También tengo un amigo español que ama mucho a Cuba, cuyo nombre no voy a decir porque es una persona con cierta fama a nivel de España y en el mundo de rock and roll, muy famosa por el historial que tiene, que me dijo que ya la última vez que fue a Cuba, ya que ello no era lo mismo, todo el mundo estaba intentando sacarle dinero. Y bueno, imagínense, yo sé que no es que sean malas personas, yo lo entiendo como la desesperación por tratar de resolver el más mínimo problema. Como dice otro amigo, pero es real, no lo soy para todos, pero para muchos allá soy Melchor. No me molesta tanto eso como el hecho que entre ellos mismos, que están pasando la misma soga, no se tiran cabos. O sea, dicho en cubano, que entre la misma gente que están todos jodidos, en vez de ayudarse los unos a los otros, no, están en una situación de egoísmo e individualidad que no es lo que pensamos nosotros. Pero bueno, es lo que decían cuando querían hacer el hombre nuevo, que finalmente no hicieron ni hombre ni nuevo. Y como cierra, hablo de socios, dice este amigo, no de extraños. Creo que el calor, el gobierno y la situación nacional los van insensibilizando. Y al final me dice, Cuba es un lastre. Efectivamente, Cuba es un lastre que incluso impide avanzar a muchos cubanos que están fuera de Cuba, pero que como solo están pensando en el dinero que les sobra, mandarlo para Cuba para comprar comida, para ayudar y demás, no logran prosperar más allá de trabajar como unas bestias. Este fue básicamente mi comentario sobre esta cosa que es filosofía barata y zapatos de goma. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Ya nos vamos acercando al final y te voy a poner a dos bandas que son un poco más calmadas a la hora de hacer su música. Después, si me queda algo al final, te volveré a poner un poco de adrenalina. Pero esto no quiere decir que con lo que vas a escuchar ahora la adrenalina baje al punto de que te dé una cosa. La primera banda que te voy a poner son los clásicos de Blue Oyster Cult, quienes han sacado disco en este año 2024, titulado Ghost Stories. Ellos se han mantenido ocupados en esta década lanzando su primer disco de estudio desde el año 2001. En el 2020 estuvieron 19 años sin sacar disco y ahora en 4 años han sacado 2. Lo que sí te puedo decir es que han seguido publicando discos en directo en varios momentos de gira durante este siglo. Ellos también han seguido en el camino sin parar desde su disco debut de 1972. Yo recuerdo que fue una de las primeras bandas que permitió a Kiss que fueran sus teloneros, y los cofundadores Eric Bloom y Donald Roser todavía están al frente de la banda. Este es su 15º álbum, apropiadamente titulado Ghost Stories, y se inspira en los espíritus de las sombras, coleccionando canciones inéditas que datan de finales de los años 70. El disco incluye cambios y el resultado es un disco envuelto en música vintage, pero rematado con un brillo moderno. Los mejores cortes refuerzan el deseo de Blue Oyster Cult de finales de los 70 y principios de los 80 de fusionar su hard rock con melodías pop ocasionales. Vamos a escuchar una pieza que se titula Don't Come Running to Me, que ya verás, como mismo lo que estás escuchando de fondo, que es una música que tiene un toque vintage. Escuchemos. Time. la otra banda es una banda de metal progresivo que yo siempre pongo aquí en el programa, que es The Tangent. Esa banda a mí me cae muy bien desde que yo escuché su primer disco allá en La Habana. Y después de eso, una de las primeras entrevistas que yo realicé mucho antes de la pandemia fue con Andy Tillison, quien es el líder de esta banda, tecladista y vocalista. El disco es To Follow Polaris, del año 2024, nuevo álbum de material de estudio que se lanzará o se lanzó el 10 de mayo, pero ojo que llega con cierta sorpresa, y es que ha sido totalmente concebido y grabado por su líder y alma mater en solitario, el ya mencionado Andy Tillison. Él explica que después de que sus músicos estuvieran de gira con otros artistas en estos años, como Steve Hackett, Soft Machine, Karnataka, David Cross, It Vice, Sian, era momento de sacar adelante el material que ya tenía preparado y aventurarse a algo que estaba deseando hacer hace tiempo. O sea, que al hombre ya tenía el material preparado, los músicos cuando no estaban girando con una banda estaban girando con otra, y que dijo, al carajo, esto lo voy a hacer yo solo, que yo puedo. Así que terminó siendo un disco con el nombre del grupo, pero completamente obra suya. En todo caso, él considera este disco una excepción y no la norma. El próximo disco de Tangent va a ser con grupo, y vamos a escuchar una pieza que en su versión larga está maravillosa, pero yo voy a escoger la versión para radio por una vez en la vida. La pieza se titula The North Sky. In the North Sky. In the North Sky. In the North Sky. That's where I'll find everything I'm searching. Searching. vamos a cerrar con una banda con sonido algo más moderno, que son los ingleses Vice, con su segundo disco For the Fallen. Hay quien dicen que tiene un sonido trivio, algunas voces al estilo de David Draiman que te toman por sorpresa, pero si puedes superar la similitud puramente coincidente, esto no es un punto de fricción. La interpretación es cohesiva e impresionante y vamos a escuchar una pieza que se titula Strike. obviamente te hablamos de Trivium y vamos a despedir con Trivium. Es una banda que siempre que puedo las veo en directo. Cuando los conocí ya habían publicado 3 discos: En Virtud Inferno, Ascendancy, que fue disco de oro en Inglaterra, y The Crusade, que fue disco de platino también en Inglaterra. Es una de las primeras bandas que yo entrevisté para el Punto G, aquel fanzine que hacía en Cuba en los primeros años 2000. Vamos a escuchar Feast of Fire. Esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa, que te haya gustado toda esta mezcla de grandes estilos y que le hayas dado una oportunidad a las bandas nuevas que están luchando para ver si por fin, al menos aunque sea, se les escucha. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda por decirte chao.